las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100, zintzilik.net, en la red. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compas, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. Aupa compas, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon, perro. Arratsaldeon, gato. Aquí estamos, una nueva entrega. Nos ha costado un poco ahí entrarle, porque hemos estado hablando con el reproductor, pero ya estamos aquí, en el aire, en la FM 100, en Zintzilik Irratia. 67º programa de acá. Aupa, compas. Pues aquí estamos en este nido radiofónico y la verdad es que tengo aquí en pantalla, estoy gozando, llevo un rato gozando porque es que merece la pena estos tweets que me envía Daniel Mayakovsky, unos tweets desde Nueva Delhi, donde vemos ahí los tractores haciendo carrusel y dispersando a la policía. Dispersando a la policía, amigos, amigas, es una cosa desde luego digna de verla, porque efectivamente se han realizado muchas manifestaciones por toda India desde diciembre a partir de los envíos que nos realizaba el compa Rafa Ondarru, que nos dejó un par de notas sobre un poco los problemas en un conflicto en una empresa en concreto que la habían saboteado. Ajá. y después de una huelga que llevada adelante por 250 millones de personas. No te lo pierdas, gato. Casi nada. Pues eso sería más que toda Europa. Eso de trabajadores, eso sería una 250 millones, eso es una burrada. Una burrada, pues una huelga general llevada adelante por muchos y muchas trabajadoras en India y hoy pues también nos encontramos con este pasaje donde os decía, unos tractores, una huelga de agricultores, pues un poco no sabríamos decirlos aquí las medidas, pero es una huelga del sector agrícola y son tractores los que disuelven a los policías, después la gente va corriéndolos a palos y hay un momento en el que, en otro vídeo donde se muestra, o sea, cómo son arrojados al pozo todos los maderos, después de haber sido golpeados, pero bueno, como se merecen. Como se merecen. Estamos hablando de un país, de unas tierras donde pues siempre han caracterizado a sus personas por su hospitalidad, por su sencillez, por sus diferentes culturas convivientes en esa zona del Asia, ¿no? Y desde luego, para verlos llegar a estos puntos, pues la verdad es que tienen que mediar conflictos graves en la vida de las personas y los policías pues son los primeros que caen, como estamos viendo en esta manifestación multitudinaria. Incluso hemos podido ver a algunas personas con turbante de esos, con su espada. Pato, me cago en la... con su espada. No, como pierdas. Conan, no te lo pierdas. Joder. Efectivamente, sabemos que es India y es un país que tiene, pues como sabéis, sí, podemos decir que wow, están todavía en la época feudal. No, amigos, no, amigos y amigas. India es un país con unas tradiciones culturales milenarias, milenarias, que sí, nos dicen de las castas del otro, pero también, pues ya sabemos, este fenómeno de la deslocalización que llevó muchas fábricas allí, pues gran parte de la industria textil está asentada, conocemos las condiciones de explotación, pero estamos viendo cómo pues esas condiciones no son soportables finalmente en una gran medida. Y desde luego saludamos a las compas y compas de esta área geográfica del planeta por su fuerza y por su ganas de un poco resolver desde, pues, desde las posibilidades de cada uno y teniendo un objetivo claro, los mandamases y todos los que se pongan por medio. Que los pasen a cuchillo a todos, vamos. Pues saludos, saludamos desde aquí, seguimos un poco estos episodios que se están produciendo pues en el día de hoy. Esto en India, porque hoy tenemos una entrada un poco internacional. International entrance, pues sí, pues el otro día mirando la página web de A las Barricadas vi una noticia que me causó asombro, y es que unos compañeros de Alemania, de Hamburgo concretamente, pues compañeros anarquistas, por supuesto, pues se estaban manifestando por un reparto de vacunas equitativo. Y desde luego la performance que llevaban, por las fotos que he podido observar y que están disponibles en la página de Las Barricadas, la performance es exquisita, con su bozal, con su A de anarquía, sus bengalas, sus camisetas, sus banderas, una performance de la hostia. Pero el tema es que, ¿qué hace un colectivo anarquista solicitando un reparto equitativo de unas vacunas? Y bueno, podía entender hasta cierto punto, podía entender, no lo comparto, pero podía entender que fueran por unas vacunas, digamos, pues como las típicas tradicionales, que es donde se aísla el virus, se le capa, digamos, y eso se supone que no tiene peligro, y eso se inyecta, digamos, en las personas enfermas. Podría entenderlo hasta cierto punto, aunque no lo comparto, pero bueno, podría entenderlo. No lo entiendo, pero bueno, podría pasar de largo, pero pidiendo unas vacunas transgénicas que se han realizado en 8 o 9 meses. ¿Pero qué estamos viendo? No sé, lo veo una cosa desproporcionada, porque no olvidemos que el mayor condicionante para que la clase trabajadora y las clases de abajo enfermemos son las condiciones de insalubridad, de explotación, de guerra, de pobreza, estrés, de estrés, a los que nos tienen sometidos la clase de arriba, que nos somete a un férreo estrés y a una férrea explotación. Y eso no he visto por ningún lado que se esté pidiendo una organización de la sociedad horizontal y autogestionada. No lo veo por ningún lado y no salgo de mi asombro, no, la verdad. Triste y pobre, Gato. Desde luego, desde aquí, desde UPA Compass, pues llevamos pues varios programas un poco, no vamos a decir denunciando, pero sí llamando la atención sobre el posicionamiento anarquista en anarquista, anarcolibertario, en esta plandemia. Hemos de decirlo, desde AUPA Compass entendemos que la situación que estamos viviendo es una pandemia. ¿En qué sentido? Desde luego no hay una emergencia sanitaria, a pesar del bombardeo continuo de los más mierda. Desde luego los test PCR no son elementos diagnósticos, no nos sirven para saber si una persona tiene un determinado virus, como ha sido denunciado por el mismo autor del PCR, sí, y como también lo están denunciando muchos médicos y mucha gente de la biología y mucha gente entendida de los sectores un poco de laboratorio, del conocimiento de la vida desde lo micro, ¿no? Uh-huh. Y luego pues está efectivamente el tema del virus que efectivamente pues desde sobre eso se puede decir muchas cosas, a pesar de la tendencia más que dominante que hay por el entendimiento de la salud humana a través de los condicionantes de patógenos, virus, que les han dado en llamar, ¿no? Hay desde luego otras guías para la comprensión de uno mismo, para la comprensión de lo que es, de la vida que porta, que desde luego nos enseñan más, uh-huh. y uno pues puede acceder, diríamos, efectivamente, a los conocimientos de la salud. Me refiero concretamente a la comprensión de la salud un poco por los elementos, por a través de las intoxicaciones, la enfermedad a través de las intoxicaciones. Sí, pero es más fácil, digamos, y más rentable exponer un patógeno como el mal de todo que ir a la raíz del problema, que son la alienación a la que nos tienen sometido la clase dirigente, y a la explotación y a las condiciones de vida que son las que nos hacen realmente enfermar, que es a eso es a lo que deberían de ir, no a un patógeno que se ha colado in extremis y no sé qué y hay que vacunarse. No, ese no es el problema. El problema son las condiciones de vida que tenemos la mayoría de la gente. Así es. Y desde luego, efectivamente, hemos remarcado estas posiciones que tampoco hemos visto reflejadas. Sí, van apareciendo tibiamente, pero que no está en el ámbito común de lo libertario estas posiciones. Porque si se entienden como de extrema derecha, porque se entienden que sí, pues que efectivamente uno está en un posicionamiento social con los fachas o qué sé yo. O bueno, y luego toda la carga pues está de conspiraciones y de negacionismos y de todo esto que también pues es automática en cuanto pues expresamos, diríamos, de una manera un poco pública este pensamiento, ¿no? Entonces decía que tibiamente dentro del anarquismo, dentro del mundo libertario, están apareciendo estos rasgos, porque efectivamente esta pandemia, que no es tal, es una plandemia. Y es que ayer, esta semana, hemos podido hablar, hemos podido ver, oír, escuchar al presidente del gobierno del Reino de España, pues hablar en los términos de la situación en la que nos están poniendo. Es decir, ese gran reinicio, además de ser un libro escrito por ese... Por Klaus cabrón. Schwab, sí, por el fundador, digamos, del Foro Económico Mundial, el Klaus Schwab ese. Así es. ¿Dónde, diríamos, da las pautas y permite que se hable, o sea, que permite, no, impulsa las directrices desde arriba para hablar de nuevo contrato social, uh-huh. Para hablar de nuevas formas de vida, del gran reseteo. Uh-huh. Y la verdad es que esta misma semana ha estado en ese pequeño ha estado en el foro de Davos, digamos, en una especie de teledebate, que no era un teledebate, sino era una exposición de pues del presidente de Uganda, del presidente de España, del COE de Coca-Cola y una representante sindical y de Moreda Aroda. Estaba una... Un bicho. Sí, una de estas de geoingeniería social o alguna, sí, de estas, alguna cosa rara que hay hoy en día de no sé qué, de social. Efectivamente, hay que reseñar que todo esto está dentro, entra, forma parte de una ingeniería social. Sí, sí, y no había debate alguno, nadie discrepaba, es. Estaban todos, digamos, para que nos entendamos, era un coloquio de unos 40 y pico minutos de espacio, en el que cada uno exponía cosas que no se contradecían entre ellos, y al final de ese coloquio, que no era un debate, al final salía una persona de, no sé si era el Foro Económico Mundial, digamos, extrayendo las conclusiones del debate. Y de, pues lo remarcaba... Del debate, perdona. Sí. Es que tengo la cabeza ya que... Pues sí, del debate que supuestamente nos dicen que era, pero que estaban todos de acuerdo. Bueno, en total que después de todo esto, pues saca cinco conclusiones. Así es. La chica, que coinciden con este libro que hemos comentado, el gran reinicio, que para que nos hagamos una idea, es un libro... Mm. que tiene, no sé si tiene 160 y pico páginas, no, de cabeza no me acuerdo muy bien, pero bueno, tiene entre 150 y 200 páginas, si no me equivoco, y es un libro que se ha hecho en nada de tiempo. Y todos sabemos que un libro para su elaboración lleva pensarlo yo y lleva escribirlo y lleva mucho tiempo sacar un libro, no es de la noche a la mañana. Y este libro pues ha sido hecho en los primeros 6 meses de la supuesta pandemia. Así es. Bien, la pregunta, si me dejas, Gato, es, o sea, el presidente del gobierno español hablando del nuevo contrato social. Y por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestra sociedad? Diríamos, el desmantelamiento de una gran parte, si no de la producción, sí de los servicios. La producción, desde luego, que ahí va, pues un poco cada vez trayendo máquinas, diríamos, más inteligentes, que sustituyen a más trabajadores. Efectivamente, los trabajadores pues ya estamos prácticamente convertidos en mercancía dentro de las relaciones laborales, y entonces este nuevo contrato social desde luego se va a producir después de haber ocasionado, de haber construido, diríamos, una zona cero. Sí, claro. Una zona cero. Claro. Y a partir de ahí se van a imponer las nuevas, diríamos, se están imponiendo ya, sí, sí. O sea, la reforma del Pacto de Toledo, sí, que sí, ya sí. Están hablando de, o sea, ya se han olvidado de la derogación de la reforma, sí, laboral, ya, claro. Los de las pensiones, desde luego, a temblar todo el mundo, ¿eh? Y en ese sentido, o sea, es increíble que el presidente, una persona que está ahí en la palestra todos los días en los más mierda, esté hablando en esos términos ahí, sí, y sí. Cuando sale en los medios, diríamos, locales, de la televisión española o en el entorno peninsular, pues calla, como mucho puedes ver la chapita que lleva de la Agenda 2030 aquí puesta, el jodido, como la lleva el Iglesias, sí, encargado, como la lleva muchos secuaces de la Agenda 2030, que es, diríamos, la vacuna que nos van a meter, la culminación de todo el proyecto, digamos. Sí, sí, y hay también este documento de Agenda 2030, pues también nos puede enseñar que está en abierto, que nos puede enseñar de a dónde nos están conduciendo de una manera golpista. Porque sí. Esto está ocurriendo efectivamente cuando esto es un golpe global sobre las sociedades, diríamos, occidentales, y más que occidentales, está China, Rusia. Sí, pero China, digamos, yo creo que China es el modelo a seguir. Es el modelo a seguir, que es el, digamos, el capitalismo exacerbado por excelencia, pero con un control total de la población, en la que nadie se puede mover sin saber dónde está a cada momento, y es así. Pues, Gato, nos hemos explayado un poco. Y sí, nos hemos explayado, pero quiero decir también que vamos a ver, que se ven muchas iniciativas de sobresalir a la calle y muchas iniciativas de revuelta social, no sé qué, no sé cuántos. Y este tipo de movilizaciones, lo único que quieren volver es al estado anterior a la pandemia. No se plantean que antes también estábamos mal. Lo único que está variando ahora es que el control va a ser absoluto. Sí, sí. Pero hay que darle una vuelta de tuerca a todo, porque antes del COVID también estábamos mal. Hay que buscar una sociedad que sea horizontal, autogestionada y de apoyo mutuo. No nos vale con volver al modelo social anterior. No, hay que cambiarlo todo. Y esto es lo que los medios de producción, pensar en ello. Y esto es lo que la gente que vemos, que les llaman negacionistas, toda esta gente lo único que quiere volver es al estado anterior. Muchos jóvenes también, tristemente. Sí, pero quieren volver al estado anterior. Sí. Y el estado anterior era una puta mierda. Era una puta mierda. Necesitamos cambiar el modelo de abajo arriba. y no tenemos que volver al modelo anterior. Tenemos que plantearnos más allá, ir más allá. No queremos, por lo menos desde el Movimiento Libertario, desde acá, no queremos volver a la situación anterior. Queremos cambiarlo todo. De una vez por todas. Ahí estás tú. Venga, gato, ¿sabes lo que te digo? Viendo ahí un poco los sucesos de India, esa cancioncilla de los The Clash. Las armas de... The Guns of Brixton. Las armas de Brixton. Nos puedes aplastar, nos puedes herirnos, pero tendrás que responder a... Oh, las armas de Brixton. Pues vamos con las armas de Brixton de The Clash y luego ya entramos directamente en el inframundo laboral. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. CNT inicia conflicto con Saint-Tik Tiglo. Una noticia que hemos recogido desde CNT.es. El pasado 4 de enero, un compañero del sindicato fue despedido por la empresa Saint-Tik SL, que forma parte de Tiglo. El compañero venía realizando una serie de reclamaciones a la empresa sobre su categoría profesional. la falta de material de trabajo, la falta de medidas de seguridad frente al COVID, etcétera, etcétera. Tras la aplicación de un despido objetivo, nuestro sindicato ve una clara represalia a un trabajador por reclamar sus derechos laborales y una forma de ahorrarse la indemnización. Además, la empresa deuda con el compañero otras cantidades debido a las irregularidades cometidas. Por ese motivo, CNT Iruña inicia conflicto con Seintic SL y Tiglu, hasta que la empresa abone la cantidad adeudada a nuestro compañero. Tiglu, paga lo que debes. Pues bien, estaba mirando si teníamos el contacto, pero no podemos, no tenemos el contacto todavía con un compa de CNT de Mediapos, que está en lucha contra el ERE que quiere ejercer esta empresa. Stop su contratación irregular, Mediapos. Quinto día de huelga por ayer, indefinida en Mediapos Norte. Durante la primera hora de la mañana, piquetes en la sede Mediapos. Tras la llamada de Mediapos, ha hecho acto de presencia la Cipallada. Al mediodía, concentración en la rica plaza de Baracaldo de 12 a 1. En defensa de nuestros puestos de trabajo, no al ERE de Mediapos, su contratación explotación. Y no tenemos, pero sí ha habido solidaridad, ¿no? Solidario en Zaragoza. Que luego pasaremos a leer. Ahora mismito, además. Acto informativo de CNT Zaragoza en apoyo a la huelga en Mediapost. Una noticia que hemos recogido desde aragonrioja.cnt.es. El 21 de enero, coincidiendo con el comienzo de la huelga indefinida que CNT y otras centrales sindicales han convocado en contra del ERE que Mediapost pretende llevar a cabo en Euskadi, desde la CNT Zaragoza se llevó a cabo un acto informativo en solidaridad con la plantilla vizcaína, frente a las puertas de la sede que Mediapost tiene en la capital del Ebro. Con ello, se pretende por una parte poner en relieve la solidaridad entre la clase trabajadora y por otra, para trasladar a la plantilla de la sede de Mediapost en Zaragoza información sobre el conflicto con el que sus compañeras y compañeros de Vizcaya están lidiando y ofrecerles el apoyo del sindicato en lo que pudieran necesitar. El acto despertó la simpatía de la plantilla de la empresa, que manifestaron saber lo que sucedía en la sede en Euskadi. Pues si hacemos contacto durante el programa con algún compa de Mediapost, pues perfecto. Si lo tenemos que emplazar, también lo emplazaremos. Pero ¡aupa, compas! ¡Aupa! Tenemos una convocatoria de huelga para mañana 28 de enero, mañana jueves. Convocatoria en Osakidetza. El 28 de enero hay un llamamiento a realizar huelga en Osakidetza convocada por varios sindicatos. La sección sindical de la CNT se suma a este llamamiento. En las siguientes líneas se traslada la reflexión realizada por la propia sección sindical. Durante muchos años estamos siendo testigos de progresivo deterioro de Osakidetza y estamos sufriendo las consecuencias como trabajadores y trabajadoras y personas usuarias. Padecemos un sistema clientelar que perpetúa comportamientos autoritarios que han permitido fraude en la adjudicación de plazas y que obvia el déficit de recursos humanos y técnicos y la adecuación de las estructuras. Somos testigos de cómo la inversión que no alcanza la media europea se dirige principalmente a la atención especializada hospitalitaria en detrimento de la atención primaria de salud, tanto en dotación de personal como de infraestructuras. Esto sin que vaya ligado a una disminución de las listas de espera para consultas especializadas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas. La escasa dotación de personal y de recursos en los centros de salud y la no sustitución de ausencias justificadas de su personal desemboca en la consiguiente sobrecarga del resto de la plantilla y deriva en una atención masificada con un número de pacientes incrementando y la consiguiente disminución del tiempo dedicado a cada uno, muy alejado en muchas ocasiones del que sería necesario, y jornadas interminables. Esta situación puede variar en función del servicio, pero sobre todo los trabajadores y trabajadoras orbita la sensación de abandono, de no tener ningún control sobre nuestro trabajo, de no ser escuchadas por las gestoras y de ser víctimas de un trato claramente injustificado y vergonzante por parte de estas. Mientras, la privatización de los servicios considerados no esenciales y no tan esenciales se va produciendo cada vez a mayor velocidad, generando diferentes escenarios donde encontramos trabajadores de segunda que son, si cabe, más maltratados por su condición de subcontratados. Simultáneamente, el número de seguros privados sigue creciendo, incluso promocionando por muchos de los que dicen defender la sanidad pública. La crisis sanitaria está demostrando las dificultades a las que se tienen que enfrentar la plantilla, que en muchos momentos no ha contado con los sistemas de protección individual ni con los recursos necesarios. Y no tanto por una falta de previsión, sino porque partían de una situación inicial deficiente. Es necesario presionar a las gestoras para que cambien su inacción por una aplicación de planes que den verdadera solución a las deficiencias estructurales de nuestro sistema de salud. Es la única manera de que tanto trabajadores, trabajadoras y personas usuarias puedan conseguir un sistema de salud que realmente satisfaga sus necesidades. Un sistema de salud público y no nuevamente de titularidad estatal, donde las voces de las personas que trabajamos y usuarias sean escuchadas y sus opiniones tenidas en cuenta, superando herramientas inválidas que solo sirven como propaganda institucional. En definitiva, un sistema de salud en el que tanto trabajadores como usuarios sean partícipes en su desarrollo y en su gestión. Y para conseguirlo es precisa la movilización de trabajadores, pero también de los usuarios. La movilización desde la base es imprescindible. Los usuarios somos los actores necesarios para la construcción de un verdadero sistema público de salud al servicio de toda la ciudadanía. Uy, ciudadanía, no me gusta esa palabra. Con una atención centrada en las personas, orientada a la comunidad, con la accesibilidad como base y donde la atención continuada y coordinada esté presente y sea real. Donde en definitiva no se precise de otro proveedor de sanidad privada y que supondrá una estratificación de la accesibilidad a la salud al contar con la variable económica para su acceso. Son reivindicaciones que nos afectan a todas, por lo que invitamos a todos los que sí crean que la sanidad pública a que se impliquen y participen en la lucha por lo que la salud sea el eje en torno a que giren las decisiones que se toman. El día 28 de enero saldremos a la calle porque seguimos creyendo que hay alternativas. Un temita, gato. Vamos a rapear un poco. Vamos a rapear un poco, a ver qué ponemos, a ver qué ponemos. Seguimiento mayoritario de la huelga contra la mercantilización de los cuidados. Una noticia que hemos recibido desde ecuadorechea.org. Y en un Twitter que nos pusieron desde Ecuador Echea, con la primera huelga, pues nos decía así. trabajadoras y trabajadores del sector de cuidados se movilizan en las capitales de la comunidad autónoma vasca para reivindicar su dignificación, la precariedad y la defensa de un sector público y de calidad. Y entre ellos, pues, entre los convocantes está Zaintza Borrokan, Ela Sindikatua, Lab Sindikatua, Comisiones Obreras Euskadi, UGT Euskadi, ESK Sindikatua y Ecuador Etxea, por supuesto, que es el que nos hace llegar esta noticia. Y el apoyo del Sindicato de Enfermería SACHE y CNT, así también como de asociaciones familiares de residentes como Babestu, asociaciones de trabajadores del hogar, pensionistas y colectivos feministas. Con un seguimiento de casi 100%, a pesar de los servicios mínimos abusivos, sectores como los servicios sociales de base y especializados de titularidad pública, por cualquier organismo público en la comunidad autónoma del País Vasco, los centros y servicios de atención a la discapacidad, los centros y servicios de tercera edad, los servicios de teleasistencia, los servicios de ayuda domiciliaria SAD y los centros servicios de intervención social han secundado esta primera jornada de huelga, que tendrá la segunda réplica el próximo 4 de marzo. Perfumerías Primor, llamada a juicio de oficio por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tras la intervención de la Inspección de Trabajo ante las reiteradas denuncias de CGT. Una noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. El procedimiento judicial de oficio 1270/20, que ha sido turnado al juzgado de lo social número 7 de los de Málaga, ha sido notificado a miembros de CGT en calidad de interesados el día 21 de enero del 2021 y afecta a la marca Purple Sky SL, una de las tantas que conforman el conglomerado empresarial de Primor, cuyo centro de trabajo se encuentra en el almacén central de Málaga, Parque Empresarial Trevenez. La demanda de oficio de la Dirección Territorial de la Consejería de Empleo en Málaga versa sobre diferencias salariales del año 2018 que la empresa Primor ha escamoteado de sus nóminas a la plantilla de Purple Sky tras levantar la Inspección de Trabajo acta de infracción grave en grado máximo el pasado 18 de junio del 2019 por incumplimientos de los mínimos salarios a abonar y enriquecimiento injusto, siendo sancionado con 6.250 euros de multa. El acta de infracción devino en firme tras rechazarse el recurso de la empresa el pasado 23 de noviembre del 2019. Resulta jocoso comprobar cómo la empresa reconoce en su escrito de alegaciones la responsabilidad voluntaria pidiendo el pago de la sanción con la reducción del 40% de los 6.250 euros impuestos. La reclamación de oficio de la Administración contra Primor se eleva a 20.283, más el 10% por mora, y se produce al ser más ventajosa para la empresa el abono de la multa que las cuantías que adeuda y arrebató injustamente a la plantilla de Purple Sky durante 2018, enriqueciéndose irregularmente a costa de los trabajadores. El juicio está previsto el próximo 7 de julio de 2021 en el Juzgado de lo Social número 7 de Los de Málaga, y allí estará CGT dando cobertura a su afiliación tras el largo periplo que llevamos recorrido por hacer que Perfumerías Primor y su holding empresarial respete los mínimos legales y deje de enriquecerse injustamente a costa de quienes solo quieren trabajar dignamente y que se les respeten sus condiciones mínimas en el trabajo, dejando al margen la particular ley de selva en Primor. CGT confía en que este episodio, que corresponde al 2018, tenga buen fin en el juzgado, predecesor de los múltiples procedimientos judiciales que aún están por llegar. Igualmente, desde CGT queremos llamar a organizarse sindicalmente a toda la plantilla de Primor en cualquiera de sus marcas para desde la unidad hacer cumplir la legalidad a este monstruo empresarial que convierte en miles de euros de beneficios cada derecho que inflige y arrebata a quienes son la cara amarga de esa empresa sin escrúpulos. Un temita, gato. Vamos a poner un temita, a ver qué vamos a poner. Musical bomb from Madriguera Producciones. realidad inflamable. Volumen 2. De los malos tratos, un pésimo salario, harto del puto trabajo. Salí a buscarme la vida sin miedo a la muerte. Si ya estuve en el infierno aguantando el asco ese gerente. Demente. Al principio me enredé más que la chucha. Me costaba hacer la chaucha más cuando venía la yuta. Los bastardos no me asustan, pero si me quitan la mercadería, no me va a alcanzar para alimentar a mi familia. Llego cansado con la pata de onda, pero si la suerte me acompaña, me quedo en la casa. Un saludo para los músicos, malabaristas, comerciantes. Hay que estar unidos y cuidarnos en la calle. Movilizándome en la cleta de mi santo y nadie sabe la receta. Otros adueñan del lugar, son bien caretas, no respetan y no entienden ningún código en la yeca. Asegurados pura caca seca. No soy completamente libre, estoy claro, pero ni cagando mato yo mi tiempo laburando. Hacerme las monedas necesarias, el consumo no me llama, más me llaman mis amigos pa' fumar la rama. Nunca más patronado, humillado, preocupado de no llegar atrasado, bien cansado. Ahora da igual si trasnochaste, el que se autogestiona se levanta a las 12 de la tarde. Enorme. Mandé la mierda ese deforme de uniforme, porque nunca me conformé, ni quiero conformarme a ser un enfermo esclavo, moderno, eterno, presidiario del mal salario. Faco. A todas y todos los empresarios, convido a autogestión, pedaleando por el barrio. No quiero jefa, ni patrón, ni encargado, nunca más ser un idiota, estresado, adiestrado. Mi tiempo vale mucho, no quiero distracción, ya no negocio mi ocio por no tener opción. La historia día tras día voy escribiendo, construyendo conciencia. A seguir resistiendo. Voy ambulantemente sonriente en bicicleta, mirando la gesta de la gente por la yeca. Traficando empanadas, ensaladas de frutas. Ilegal siempre cuando viene la yuta. No me preocupa, me buscan con lupa, pero no pueden verme. Bien, pues haremos en este inframundo laboral de Aupa Compas una visita a los compas, al perfil Facebook Terrorismo Patronal. Porque también esta semana, pues la verdad, esta semana y estamos a miércoles, pues tenemos un relato de accidentes, de acciones del terrorismo patronal que son a reseñar, máxime cuando muchas veces el debate de la situación que vivimos en esta pandemia pues se pone el valor, diríamos, en los muertos. Que aprovecho, hago un pequeño inciso aquí, a que visitéis bien el Ministerio de Salud de Funciones, bien el Instituto Nacional de Estadística, también de Funciones, en los diferentes años. Posiblemente pues podréis encontrar unas cifras que os sorprendan, y al primer golpe pues os sorprenderá que en 2020, a día de hoy, diríamos 27 de enero, tienen contados una cifra, no la voy a decir, una cifra inferior a las defunciones en 2019. Sí, hay que remontarse, si no me equivoco, hasta el 2015 para ver una cifra inferior a los años siguientes, digamos. Ajá. Bastante inferior. Y entonces lo decimos un poco porque así son cifras que nos ayudan un poco a contrastar. Es verdad que las de 2020 dejan ahí una nota quedando... Sí, quedando que no son fijas, que pueden variar, pero bueno, eso lo hacen todos los años. Y yo he estado, digamos, viendo durante este último año, estos dos últimos tiempos, a ver si variaban las cifras de años anteriores y nunca han variado, yo no lo he visto por lo menos. Bien, eso un poco por el tema de las cifras en muertes, porque verdaderamente lo de las situaciones, los accidentes en el trabajo, el terrorismo patronal, pues se cobra pues siempre... Eso sí que es una pandemia. Todos los años efectivamente se cobran unos muertos, se cobran unos accidentes graves, unas lesiones que se acumulan y vamos. Sí, sí, graves y nos referimos graves a fallecimientos, pero no hay que olvidar que por cada grave hay muchos no tan graves, hay medianos y hay leves, pero Muchos accidentes leves o medianos significan estar de por vida con con una tara de por vida, vamos, digamos, sí, o medicado, sí, sí, o con algún tipo de dificultad. Efectivamente, y bueno, nos chispea. Pues un poco para poner ahí también y ponerte en la búsqueda un poco de estos elementos que te pueden ayudar a comprender mejor la situación. En este perfil Facebook, como decíamos, pues encuentra hoy, abre pues un trabajador que resulta herido al caer de un andamio en Gorliz, en un andamio colocado a la fachada de un edificio de viviendas en Gorliz. Uh-huh. Fallece, esta también es otra buena, fallece otro trabajador del Metro de Madrid, el séptimo, por el amianto. Uh-huh. Esta está recogida desde un periódico de estos más mierda en uh-huh. Madrid, pero esta es una situación que desde aquí ha salido muchas veces en el AUPA. Sí, desde Solidaridad Obrera, que se hace mucho eco sobre respecto al amianto en los trenes de allí en Madrid. En el Metro de Madrid, sí, y en Barcelona, así es. Y ha salido y aquí también la conocemos, la seguimos conociendo, porque efectivamente uno de los grupos, o sea, aquí también se mueven grupos, o están grupos muy activos en la denuncia de este envenenamiento, intoxicación de tantas personas en los puestos de trabajo por el manejo de materiales, sí, sí, nocivos, condiciones de uh-huh. seguridad, además de ser muy tóxicos, uh-huh. y todo esto. Aquello también, pues siempre recordamos ahí en el documental de Paisa, de aquí en Orleta, sí, uh-huh. es que el fumeque, se lo ha llevado el fumeque. Sí, claro. Hasta que empezó a llevarse a gente pues que no fumaba, ¿entendemos? Y bueno, pues sí, son pasos que nos cuesta darnos cuenta y desde luego hay que hilar fino. Hay que hilar fino en todos estos elementos. Pues en este perfil continuamos, Gato, ahí. Pues hay tres fallecidos tras el vuelco de una barca en el Guadiana, en Badajoz. Trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadiana estaban trabajando en uh-huh. la zona del azud de la pesquera. Luego fallece en el monte Ezquio al caerle encima una rama cuando talaba árboles. Talaba árboles en la zona de Ezquio y Chaso. Allí también va una plataforma uh-huh. Una plataforma dura del TAF. Y muere un trabajador de ArcelorMittal de Sagunto en un accidente laboral. Y ahí, esto es lo que corresponde hasta el lunes. Uh-huh. Los datos que recoge este perfil. Finaliza ya como noticia del domingo que por fin se le ha detenido al empresario agrícola de Murcia, uh-huh. que tenía explotados a trabajadores migrantes sin papeles por 300 euros mes con jornadas de 12 horas día. El mes pasado fueron detenidos empresarios textiles en Murcia que explotaban también trabajadores migrantes en un solo 2 euros hora. Me cago en la puta. Y te quiero decir que sí, esta es la cara dura del capitalismo en el que vivimos. Sí, sí, sí, la auténtica explotación. Pues esta reseña, como os decimos, este perfil Facebook es de interesante sobre uh-huh. todo, porque esta información siempre aparece, diríamos, recontada pues en sucesos, en... O sea, descontextualizada generalmente, sí, uh-huh. de lo que es el inframundo laboral, Gato. Sí, sí, sí. Estas noticias poco se prodigan en los medios de comunicación masivos. Continuamos aquí. Continuamos, pues. Voy a continuar yo, si no te importa. Vale. Comienza campaña Trabajar Menos, Trabajar Todos y Todas. Una campaña que cuando yo militaba en la CNT Guipúzcoa, pues sí que oí algo acerca de que había intención de sacar adelante esta campaña de 30 horas semanales y ahora parece que lo están retomando con fuerza. Pues esta noticia la hemos recogido desde Sierra, cntmadrid.org. A raíz de la crisis del sistema capitalista agravada por la pandemia del COVID-19, estamos asistiendo a una paulatina destrucción del empleo afectado a diversos sectores concretos como la hostelería o todo lo relacionado con el mundo de la cultura y el ocio, entre otros, generando un efecto dominó al paralizarse el consumismo, usándose este último concepto como pretexto por numerosos y numerosas empresarios para prescindir de parte de su masa asalariada al ver menguados sus beneficios, una vez más, se socializan las pérdidas entre los y las trabajadoras cuando nunca se repartieron las ganancias. Ante esta tesitura, el gobierno de turno, esta vez autodenominado progresista, ha optado por poner en marcha diferentes medidas disfrazadas de protección laboral y social, según nos han contado, para tratar de mantener los puestos de trabajo. Hablamos de los ERTEs, por fuerza mayor y el ingreso mínimo vital. Sin embargo, si nos referimos al caso de los ERTEs, en la práctica podemos observar cómo esta medida es realmente de protección de la masa empresarial, puesto que deja en suspensión miles de contratos, pasando una determinada trabajador afectado, afectada, a percibir un 70% de su salario, por lo que, para empezar, dicha trabajadora, trabajador, ve disminuida su capacidad adquisitiva. Además, hemos podido comprobar la amplia demora a la hora de recibir esta cuantía, por lo que numerosas familias han visto obligadas, en el mejor de los casos, a consumir los ahorros que tuvieron para imprevistos. En el peor de los casos, las familias que carecían de un colchón económico han pasado a engrosar las colas de las redes de apoyo mutuo o de comedores sociales para recibir una cesta de comida. Ante todo ello, podemos comprobar cómo la gran empresario no ha perdido, puesto que el Estado ha pasado a cubrir parte del salario que tenía que pagar a sus trabajadores. Somos conscientes de que él o el pequeño o la pequeña empresario también está sufriendo esta situación. En un sistema de dominación como el capitalista, el débil es devorado en momentos críticos. De nuevo, es la clase trabajadora quien paga los platos rotos y ve disminuida su capacidad económica, mientras que el Estado gasta ingentes cantidades de dinero, que es fácil pensar, pretendan recuperar a golpe de recortes, presupuestos en pensiones, sistema educativo e incluso en el sistema sanitario, cuando debería ser prioritario, más si cabe en el contexto actual, reforzarlo. En cuanto al ingreso mínimo vital, creemos no deja de ser una tirita en una herida enorme, más pensada probablemente para apaciguar un estallido social que puede generar una disminución de los salarios y el aumento de la economía sumergida. Es fácil vislumbrar que tanto los empresarios como trabajadores precarios y precarias les puede interesar en un momento dado desempeñar trabajos a sueldos bajos y en negro, y así complementarlos con el ingreso mínimo vital. Es evidente que el motivo de tal conducta no tendría las mismas motivaciones en la empresa rebaja salarial que en la persona trabajadora llegar a fin de mes. Por todo lo relatado anteriormente, desde la CNT AIT Sierra de Madrid lanzamos la idea de la reducción de jornada laboral a 30 horas semanales, sin reducción de salario. Estas son las consecuencias que pensamos podrían tener: creación de puestos de empleo que podrían recolocar, entre comillas, a miles de personas en paro o con el contrato de trabajo suspendido; reparto de los beneficios empresariales al tener que pagar las empresas un determinado salario íntegro a más personal contratado; desahogo del presupuesto estatal, al menos que no tenga la excusa del que no hay dinero, si no quieren recortar pensiones, sanidad, educación, infraestructuras, etcétera, etcétera. Trabajar menos, trabajar todos. 30 horas semanales de trabajo sin reducción salarial. Pues sí, 30 horas nos dicen desde CNT, AIT, Sierra Norte. CGT también nos habla en el sentido de por el reparto del trabajo, no a las horas extra. Desde esta sindical en Nafarroa estamos llevando a cabo una campaña en defensa del reparto del trabajo como herramienta de afrontamiento del actual contexto de crisis multifactorial, económica, ecológica, social, sanitaria. Apostamos por dignificar nuestras vidas, las vidas de todos y todas, a través de propuestas sensatas e igualitarias, como trabajar menos para trabajar todas, para recuperar tiempo de vida, para repartir también los trabajos domésticos y de cuidados. Las horas extraordinarias suponen todo lo contrario: acumular tiempo de trabajo en menos manos, mientras hay quienes no pueden acceder al empleo. Muchas veces son impuestas y perjudican la vida y la salud de quienes las realizan. Por todo ello, resulta prioritario avanzar en su desaparición, más en el actual contexto de paro al alza. El propio Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 35.2 que el gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo determinado con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales para incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en paro forzoso. Dadas las actuales condiciones, exigimos al gobierno de Navarra que traslade al gobierno central, el pretendidamente más progresista de la historia, la necesidad de ejecutar lo dispuesto en dicho artículo. Según la encuesta trimestral, el coste laboral en Navarra, habitualmente por encima de la media estatal, se han realizado durante los últimos años entre 0,5 y 1,1 horas extraordinarias por trabajador al mes, lo que se traduce, tomando como referencia una población ocupada de 280.000 personas, en una horquilla de 140.308.000 horas, entre 875 y 1.925 puestos de trabajo a tiempo completo. Por lo tanto, la conversión de las horas extraordinarias en empleo, contando además con mecanismos legales para hacerla posible, no se debería demorar. Por otra parte, según la encuesta de población activa EPA, de los más de 6 millones de horas extraordinarias que se trabajan a la semana a nivel estatal, en torno a la mitad son no pagadas. Fenómeno que apenas parece haberse corregido con la implantación de la obligatoriedad del registro de la jornada vigente desde mayo de 2019. Por ello demandamos a la Inspección de Trabajo en Navarra un mayor control de la jornada de trabajo para que no se realicen horas extraordinarias por encima de los niveles legales y en ningún caso sin pagar, atendiendo además a las distintas casuísticas y peculiaridades, como lo es la prohibición de la realización de horas extra a los y las trabajadoras consideradas nocturnos, aquellos que por lo menos un tercio de su jornada anual se realiza en turno de noche o que habitualmente realizan en periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada. Nuestra demanda no termina en exigir a las instituciones que tomen medidas dirigidas a eliminar las horas extraordinarias. Apelamos a nuestra propia filiación, a las plantillas de los distintos centros de trabajo y al conjunto de las organizaciones sindicales, llevar a cabo una acción decidida en cada entorno laboral en este sentido. Acabar con las horas extras y el pluriempleo, adelantar la edad de jubilación y reducir la jornada de trabajo. Repartir el trabajo. Firmado ayer, 26 de enero. Parece mentira, pero no salimos de lo que es la lógica del trabajo, ¿eh? No salimos, estamos en un bucle infinito que le beneficia al capitalismo, porque no salimos de esa lógica. Y desde aquí, acordarme de Ainhoa y Javi, de Alegría Libertaria, y a ver si se animan a hacer un programa ludita o una especie de... Sí. De programa, ¿no? ¿De qué? De ludismo, a ver qué nos dice el ludismo. Sobre ludismo, a través un poco también con el texto que leímos aquí ya hace unas semanas, pues sobre los amigos de Lud, no eran, era este era otro librito, ¿no? La cólera de Lud. La cólera de Lud, ese era. Uh-huh. Y sí, nació ahí un poco una invitación a realizar un programa radiofónico en esa orientación. Uh-huh. Y si te parece que ponemos un temita o qué, pues dale, si te date, parece bien, ¿eh? Dale, que estás ahí. Y si no te parece bien también, que estás porque ahí. Estoy ahí en la mesa, o sea que... A tu aire. Le voy a dar ahí. Pueden ver la belleza del fuego que avanza quemando las máquinas. tampoco pueden sentir la pasión demoledora de algunos instantes. Y los que piden más policía no son otra cosa que repugnantes. Y en vagabundas noches caminamos las calles camuflados de sombra, buscando luces atemporales, volando piedras, tirando cosas. Y un enorme tronco podrido nos emerge por la boca. Una muerte que da vida a la gran tragedia redentora. Como el viaje de la semilla al árbol, repleto de la energía del caos. Y entre la hierba conspiramos, transparentes como el ocaso. Y la bocina y el ruido en sus colores y las flores meadas, la carne muerta, la sangre seca, el individuo mutilado, el bosque incendiado, el consumo y el humo, la rutina y la ruina, los escrúpulos, la alegría mediocre, los muros, los barrotes, la inteligencia desmada, la aterradora ignorancia. Bueno, vamos a ir adelante en el inframundo laboral que nos viene por detrás. Recogemos este, diríamos, este comunicado de Diego Cañamero. He pensado en leerlo porque, pues sí, fue una persona, sobre todo en la última etapa después de las marchas de la dignidad, cuando se llegó al Parlamento, no sé si fue, creo que fue elegido para el Parlamento, entonces... pues ahí, pues sí, que se tenía que jubilar y cogía, pues ahí rascaba un poco. Una persona que se le volcaron esas, pues, esas manchas, y creo que en esta pequeña crónica que hace de su vida, en el día de su jubilación laboral, es interesante leerla porque efectivamente es de campesino andaluz. Diego Cañamero, pues, ha sido una persona, diríamos, muy, muy digna de la lucha de trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas, contra el, pues contra el terrateniente, contra el señorito andaluz, sobre todo. Pues vamos a leerlo. A ver, disparo yo. Ya llegó la hora de mi jubilación laboral. Han sido 44 años, 8 meses y 26 días los que he estado dado de alta en la Seguridad Social. De todo este tiempo han sido 44 años y 4 meses y 3 días dentro del régimen especial agrario, además de estar otros 5 meses y 3 días en el régimen general, mientras trabajaba en la construcción, de los cuales una fue en Tarrasa, Cataluña, en el año 73. Aunque realmente estuve 3 meses desempeñando ese empleo y 153 días más en Sevilla durante el año 75 y 76. Después de todos estos años cotizados, la pensión de jubilación que me ha quedado ha sido de 648,70 euros mensuales. Desde los 6 años ya cuidaba de los pavos y de un rebaño pequeño de cabras y ovejas que eran propiedad de la familia. Pero mi primer trabajo como salario fue en el 64, cuando yo solo tenía 8 años. Este empleo consistía en espantar a los pájaros que venían a comer a las planteras de arroz. La jornada era de sol a sol y el salario ascendía a 30 pelas diarias, lo que actualmente son 18 céntimos. El cortijo se llamaba Los Olivillos. También recuerdo que decían que el dueño era médico, el capataz se llamaba Juan Manuel y uno de los hijos del encargado, Teodoro Mellado Vázquez. De hecho, nos hicimos buenos amigos. La finca se encuentra entre la Puebla del Río y la Casa de Bombas de Mármol, que está situada en las orillas del río Guadalquivir, y es ella la encargada de regar gran parte de las tablas de arroz de la isla. Más tarde, mi padre murió a la edad de 49, cuando tenía 17, y a consecuencia de ello me tuve que hacer cargo de mis 7 hermanos, más pequeños ya que los mayores estaban casados y vivían en otros pueblos. A raíz de ese momento pasamos muchas necesidades, pero pudimos salir adelante. De aquella época recuerdo que durante la temporada de las aceitunas me iba a trabajar a un molino de aceite llamado El Cigarrón, que está cerca de la Sierra del Morón de la Frontera. Tenía que pedirme el turno de noche para rebuscar aceitunas por el día y de esta manera poder meter 2 jornales en mi casa. Además, en la temporada de las pipas de girasol y los garbanzos, cuando los empresarios terminaban la recolección, yo salía a rebuscar con mis hermanos pequeños y así podíamos ganar algún dinero más para el sustento de la familia. Durante estos casi 45 años dado de alta en el régimen agrario, he conocido a cientos de trabajadores y trabajadoras en los diferentes tajos del trabajo, plantando arroz en las marismas del Guadalquivir, cogiendo algodón, recogiendo garbanzos de noche con la luz de un tractor, pelando y castrando remolacha, en las recolecciones de aceitunas de mesa y de aceite, entresacando y recolectando girasoles, regabinando con una yunta de mulas, castrando colmenas de abejas, etc. De todos ellos me llevo un grato recuerdo, ya que me enseñaron muchísimas cosas relacionadas con el compañerismo, la honestidad, la disciplina y el ser un buen cumplidor en el trabajo. Debo mencionar a aquellos manijeros que tuvieron que aguantar mi presión reivindicativa poniendo en peligro ante los caciques sus puestos de trabajo, y también a esos pequeños agricultores de mi pueblo que siempre que tenían faena que hacer en sus tierras me avisaban para trabajar. Desde esta página quiero mandarles a todos y todas, aunque desgraciadamente algunos ya no estén, un saludo y un fuerte abrazo. Desde aquí quiero dirigirme a la opinión pública y al gobierno para decirles que la pensión de jubilación de los jornaleros es una injusticia, ya que les perpetúa en la pobreza durante el resto de sus vidas. Después de haber estado dados de alta 45 años de su vida laboral y de cotizar mensualmente con más que ningún otro trabajador de otro gremio, jornalero 11,50% de la base de cotización y resto de trabajadores 4,7%, nos queda esa miseria de pensión. Es por ello por lo que hago una llamada directa a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, para que mejoren todas las pensiones. En esta publicación también os dejo una copia de mi vida laboral y de la cuantía de mi pensión. Lo hago voluntariamente, ya que he estado 10 años de alcalde, 25 años como dirigente sindical y 3 años como diputado de Unidas Podemos, representando a la provincia de Jaén, Andalucía, en el Congreso de los Diputados de Madrid, y por ello creo que debo de dar cuentas de mi vida laboral. Me jubilo con mi conciencia muy tranquila, ya que jamás utilicé los cargos políticos, institucionales o sindicales que tenía para ningún beneficio personal. Para mí, la política es servir al pueblo y no servirse de él. Mi teoría es ser el primero en el sacrificio y el último en beneficio. Un dirigente obrero que, en su vida, no cumple con lo que dice públicamente es como tirar una bomba en lo más profundo del corazón del pueblo. A partir de ahora, una parte de mi tiempo libre lo voy a dedicar a estudiar, ya que nunca tuve la oportunidad de ir a la escuela. También aprovecharé para disfrutar de mis nietas, como no pude hacerlo con mis hijos debido al trabajo y a todos aquellos compromisos políticos y sindicales que ocupaban mi tiempo. ¡Ojo! Me jubilo laboralmente, pero mi compromiso por un mundo de justicia sigue vigente en lo más profundo de mi corazón. Yo estaré activo para seguir aportando todo lo que pueda. Por muchos años que cumpla una persona, cuando escuches el grito de un hambriento, no huyas de tu casa. Diego Cañamero. Y recogemos para finalizar esta nota desde CNT, una nota que un poco analiza la situación y en algo cambia, en algo gira. Nadie podía preverlo. Pues ya sabemos lo que nos espera si algún día invaden extraterrestres antropófagos a España. Por un lado, prohibiciones del gobierno: no salgáis de casa, no tengáis miedo, todo va a salir bien. Por otro lado, una banda de charlatanes asegurando que los extraterrestres son buenos, que solo comen viejos y que los ha fabricado China. Un minuto de silencio por las víctimas de la pesadilla burocrática: teléfonos que no contestan, formularios que no los entiende ni el que los escribe, requisitos incomprensibles, robots que exigen datos a un viejo sordo, desconcertado y cegato al que le tiembla el dedo. Yendo a lo que nos interesa, el caso de Nissan. En plena crisis anuncian que se van. Se marcha el 3% del PIB catalán, se pierden 22.000 puestos de trabajo de la industria auxiliar y los 3.000 directos. Pensemos, los nacionalistas españoles, ¿no tendría el gobierno que detener a los directivos de Nissan, majarlos a palos y a la cárcel pan y agua? Y el nacionalismo catalán, que lió la de Dios por el derecho a decidir, ¿dónde están ahora ese derecho? En cambio, nada, la vieja normalidad es la misma de siempre, desde la zona franca al puerto de Santa María, la normalidad de los despedidos y que el gobierno pague los ERTE hasta que no quede ni un chavo, y las empresas familiares tipo Casa Real, viento en popa. Así nos hemos enterado de lo que es de crecer con un gobierno de progreso: prohibiciones, amenazas y multas, en lugar de protección, bienestar y consejos. Ayuno para la pobreza, es para la pobreza extrema, desde el estado de alarma. Agendas no disponibles para los próximos 140 días, ahí va. O sea, la nueva normalidad hay que construirla. La pandemia nos ha mostrado que los trabajadores somos insustituibles e imprescindibles, que para construir una sociedad justa y segura, los políticos, los jueces, los ricos sobran,

trabajo no te explota si se hace en comunidad. En espacios colectivos sin patrón ni autoridad. El capital es el problema con su sobreproducción. Y te dice que tu esfuerzo beneficia a la nación. Abajo el trabajo asalariado que condena a 8 horas como esclavos. Este mundo me da pena. Me dicen laburo pega. Son jornadas rutinarias. Todo el mundo produciendo para la clase empresaria. Y que el trabajo no puede ser vida sana. Lo que queda de tiempo lo ves en pantalla plana. La gente está alienada. Y es por eso que yo quiebro con trabajos asquerosos que carcomen tu cerebro. Son esas caras deprimidas en la micro que demuestran la violencia del sistema de los ricos. La vida es otra cosa. Yo dejé de lavar losa en restaurantes de burgueses con comidas muy costosas. Hace siempre lo mismo, la mente embrutece. Saca la vuelta y al jefe desobedece. Esclavos de la escoba, del peseo de la oficina. Vegas poco creativas que tu mente determinan. Duerme en su cama, ya tiene su propia cana. Alarma del celular suena a las 6 de la mañana. La autogestión tiene carácter subversivo. Y es que va del individuo hacia los cambios colectivos. Perdemos nuestro tiempo trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. La meritocracia es un cuento del pasado. Que dice que ser bueno es igual a ser esforzado. Perdemos nuestro tiempo trabajando día a día. Hay que pagar las cuentas, los vicios y la comida. El ocio y la flojera matan la felicidad. Que el trabajo dignifica nunca ha sido la verdad. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca Social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, pues aquí en la Cloaca Social hoy os dejaremos con una entrevista que realizamos con Inchaur este lunes pasado y nos habla del boletín Expresión en su número 28 uh-huh. y bueno, los quehaceres editoriales y un poco el mundo del boletín fanzine. Y que podéis encontrar, por cierto, este fanzine lo podéis encontrar, por ejemplo, en portalloaca.com. Allí se publica, es un boletín quincenal y bueno, uh-huh. escuchamos la entrevista. A ver qué nos dice el compañero Inchaur. Estamos en Aupa Compass y hoy tenemos la oportunidad de volver a estar con un compa, Inchaur, Arratsaldeon, Inchaur. Arratsaldeon, ¿verdad? Estuvimos anteriormente, pues fue por el 2019, tengo visto ahí un poco en el programa, en una entrevista telefónica, donde un poco recabamos información sobre un fanzine en lucha. Hoy, pues casi año y medio después, pues estamos un poco hablando contigo para hablar del relevo que se ha producido. Actualmente editas el fanzine Expresión. Un poco, si te parece, Inchaur, puedes hablarnos de los contenidos que vuelcas en esta publicación. ¿Con qué objetivo y hacia quién se dirige la fanzine? Vale, bueno, le llamo boletín. Ajá. Pues porque son pocas hojas, es una hoja A3 doblada por, sí, como si fuera dos, cuatro caras de A4, digamos, ¿no? Eso es. Entonces, como no tiene el tamaño de un fanzine, pues le llamo boletín, un poco para diferenciarlo. Uh-huh. Y también se diferencia un poco en que, así como los fanzines normalmente suelen salir con una periodicidad bastante, pues ahora, digamos, ¿no? Sí. Entre el tiempo, pues con el boletín lo que me propuse, en principio quería editar un número al mes, pero bueno, me fui dando cuenta que, bueno, que podía ser dos números mensuales. Ajá. Entonces me propuse editarlo quincenalmente y desde hace un año cumplió en diciembre del 2019 fue el primer número, o sea, un año cumplió en diciembre del año pasado. ¿Sí? Y cada 15 días, intenta ser puntual, pues sale pensar desde la calle. ¿Qué es el formato que más te gusta? Normalmente, pues el papel es el medio que utilizo para expresar mis ideas o para transmitir mi cabreo. Sí. Siempre suelo hacerlo en papel reciclado. Ajá. Y bueno, porque no sé, pienso que los cambios vendrán de nuestras luchas, de las cosas que hagamos. Entonces, actualmente, bueno, siempre, ¿no? Pero hay muchos temas que en cierta forma te obligan a comprometerse, a no permanecer callado, y sí. Esa es mi forma, así, un poco de posicionarme. Ajá. ¿Y hacia quién te diriges? ¿Las afinidades? No, en principio, pues a todo el mundo que quiera estar un poco informado. Bien, este fanzine... no lo sé, pero supongo que igual algunas veces o lo repartirás en alguna manifestación, pero también se puede obtener en algún punto. Sí, no te digo muy bien, perdona. Digo que este fanzine se puede obtener en algún punto de la ciudad, ¿no? Está en algún sitio, pero bueno, como el ambiente político actual pues no inspira demasiada confianza que digamos, pues suelo preferir que sea un proyecto anónimo, ¿no? Entonces es bastante difícil conseguirlo en papel, aunque bueno, si te mueves un poco por Donostialdea o bueno, ahora por ejemplo últimamente no podemos hacer conciertos, ¿no? Pero normalmente en los sitios así un poco pues más significativos de cada sitio intento dejar unas pocas copias. Ajá, ya. Yo te lo pregunto porque yo, bueno, me lo sueles enviar a través de red social. Pero claro, si entiendo que también pues si tienes muchas personas pues igual es un poco engorroso tal, ¿no? Y recuerdo que además me encontré un poco antes un poco después contigo después de haber visto la fanzine que entonces publicabas en Lucha y la verdad es que me llevé una sorpresa grata, ¿no? Por no sé, tener entre mis manos pues un fanzine con una serie de noticias que bueno, que yo sí las entiendo desde luego desde los puntos de Lucha y me pareció notable en unas publicaciones pues que bueno, es verdad que igual en otros ámbitos se siguen reproduciendo, bueno, me has dicho boletín, fanzines se siguen reproduciendo, pero de carácter social y motivado hacia la lucha, pues no salen muchas. ¿Nos puedes hablar un poco del mapear un poco la situación de fanzines como el tuyo? Sí, pues bueno, hoy en día lo que ocurre es que normalmente pues la mayoría están colgados en internet, ¿no? Sí. Hay unas cuantas excepciones y yo con el asunto de la pandemia también, pues en marzo contacté con un agente. Entonces ellos colgan todos los números en la red, ¿no? Sería OACA, Portal Libertario, OACA. Sí, Portal OACA. OACA. También se cuelgan allí, todos los números se cuelgan allí. En cuanto lo saco, se cuelgan en el portal OACA y en A Planeta también, en la zona de aquí de la aldea, A Planeta. Entonces ahí están disponibles para descargárselos. Bueno, pues que la que me facilita un teléfono, pues se lo envío también por teléfono, ¿no? Ajá. Pero normalmente, se puede descargar en OACA o en A Planeta. Y luego aparte, pues a mí me gusta también editar copias en papel. Al principio hacía más copias, hacía 200, pero como ahora hay bastantes bares, centros, gasteches cerrados, pues es difícil. Entonces se baja un poco la tirada, pero de todas formas 125 copias así siempre suelo hacer en papel, que normalmente pues se suelen repartir en manifas o en amigos que lo mueven por ahí. Ajá. Pero siempre está eso, está disponible también en la red, ya te he dicho, en OACA o en A Planeta. Bueno, lo que me decías de fanzines y boletines, pues sí. boletines en sí yo conozco muy pocos. O sea, hoy en día Confrontación, que es chileno, ha salido hace poco, me parece que por el segundo número. Luego OACA también tiene un boletín diario que está muy muy muy currado, tiene bastantes hojas, pero no lo editan en papel, lo publican solamente en la red. Diario, bueno, me has dicho, ¿eh? Sí, diario. Bueno. Lo que pasa es que no es que se edite todos los días, pero bueno, igual pues a la semana un par de números hacen, ¿no? Pero ellos le llaman boletín diario, porque tienen un formato ya que, bueno, ellos no sé cómo se lo habrán hecho para... tienen ya un formato fijo y entonces pues según les van llevando noticias, pues lo van publicando y entonces a la gente que se suscribe, pues se lo van enviando. Y luego pues te he hecho un pequeño listado así, a prisa y corriendo, de los fanzines que controlo yo. A ver. Yo hoy en día pues en papel están en lucha, Silencio Tóxico de Lleida, que es un fanzine que bueno, que cada vez se lo están curando más, ya últimamente hacen portada a color, en cartón y cada vez son más hojas, pero bueno, es fanzine y ellos se definen un fanzine. Ajá. Luego también está el Ni Fronteras Ni Banderas de Iruña, que también creo que vaya por el número 20 y tantos. Pogo, este es más musical. Sí. Luego nuevos que sepa que han salido últimamente, el Dastenia, el Puncarra también ha salido por aquí. Y luego supongo que seguirán Fauría, Ruido Rosa, Zaragoza Letal también. Eso espero, yo creo que estarán todavía ahí. Luego periódicos, los más conocidos también en papel son el Todo por Hacer. Sí. Que también a ese estoy suscrito y entonces te suelen mandar muchas, ¿no? Bueno, ese es mensual. Y Asturias también es bastante parecido a Todo por Hacer, pero es de la zona de allí de Asturias. Y luego revistas, que se pueden definir como fanzines, pero bueno, ya es el formato es más de revista. Están el Ekintza Azucena, sí, el Galerna, que es de la zona de Bilbo, y Rollaba Nuestra Sola de Zaragoza. Esos son los que controlo yo. Ajá. Se agradece ponernos aquí en común esta listilla de fanzines. Bueno, para terminar, sí te pediría un poco pues el proceso de la elaboración de un fanzine. No sé, pues antes se empleaban pues las grapadoras, la fotocopia chusquera, tal, no sé qué. Hoy, bueno, supongo que por lo menos por la búsqueda que has mencionado antes, estará bastante digitalizado. No obstante, ¿qué herramientas empleas? ¿Cómo es el tiempo de la confección? Bueno, pues la verdad es que es bastante sencillo, porque no soy muy así, muy manitas. Suelo hacerlo en Word. Suelo intentar cambiar de número, pues si en uno hago dos columnas, pues en el otro hago... El siguiente hago dos columnas alineado a la izquierda y el siguiente dos columnas alineado a la derecha. No me complico demasiado. Y tengo, bueno, estoy suscrito en algunos boletines de estos que te he dicho o periódicos y luego aparte pues tengo contacto y si no tengo contacto también suelo entrar a portales contrainformativos, hay un montón. Sí. Entonces pues suelo coger comunicados o bueno, también tengo ya, bueno, como llevo ya un año, pues hay gente que me manda cosas también, ¿no? Sí. Para que publique, pero normalmente lo suelo montar yo solo. Ajá. Y bueno, pues cualquier tema de un poco que te preocupe, ¿no? Pues, sí. Pues a mí, bueno, no sé, pues, por ejemplo, pues represión, explotación animal, detenciones, desalojos de espacios ocupados, cosas así, o bastante, pues igual las malas condiciones de hoy en día en las cárceles o en los o en los CIEs, pues de todo eso normalmente eso suelo hacer, entonces poco intentando actualizar lo que sea, pues, por ejemplo, si el último número salió el día 15, pues intento que el siguiente sea noticias que incluya desde el 16 hasta el 30 de mes. Ajá. Y entonces pues eso lo voy ordenando, digamos, cronológicamente. Lo monto así, lo paso a PDF, que es lo que lo llevo a fotocopiar. Bueno, como ya son bastantes copias y no ando bien de perras, porque suele ser gratuito, ¿no? Por la voluntad, sí. Pues lo que suelo hacer es llevarlo a una copistería, entonces le digo que me impriman 125 copias, y eso es lo que hago, no tiene mucha cosa, tampoco mucho misterio la cosa, o sea, es montarlo así en plan sencillo, no tengo ningún programa de diseño, ni soy nada entendido, y bueno, y una vez que lo tengo hecho, pues lo suelo pasar a PDF. Un amigo me lo pasa luego a WhatsApp, por el teléfono, y así lo intento mover. Ahí la mayoría de la gente que conozco yo pues prefiere tenerlo en papel, entonces intento darles las copias en mano. Normal, bueno, normal. Hay gente pues que está más habituada a hacerlo en la red, entonces lo que suelo hacer es pues un poco más bonito que da digamos, en la red, porque sale en color, pero bueno, en papel lo edito siempre, pues en blanco y negro y en papel reciclado. No tiene mucho misterio la cosa. Bueno, sí, no tiene mucho misterio, pues como tantas cosas, pero hoy, desde luego, nunca mejor dicho, esas expresiones son menos y, desde luego, así como has dicho que los amigos te la piden en papel, efectivamente, porque esa entrega en papel yo creo que marca una horizontalidad. Yo creo que también. Yo normalmente he sido más partidario de hacer todo en papel, ¿no? Lo que pasa es que cuando empezó el tema este del confinamiento en marzo, sí. Pues como quería seguir haciéndolo, pues contacté con la gente de Estado de Vaca, me dijeron que estupendo que les mandara, y entonces por eso empecé a colgarlo. Uh-huh. Pero si no, pues no sé tampoco si lo hubiera llegado a colgar. Luego, bueno, he conocido también a otra gente, y la gente de Planeta también estaban interesados, y entonces últimamente el fanzine también lo he subido allí. Pero bueno, como son pocas hojas, creo que es bastante llevadero también para subirlo. Sí, no sé. O sea, sí. En cambio, un fanzine, por ejemplo, sería mejor tenerlo en papel y leerlo y llevártelo a cualquier lado. Es más local y... Es más local el fanzine, pero también te quiero decir que lo uno no quita lo otro, ¿no? Lo digital, Loaca es un portal libertario, pienso que de bastante afluencias y bueno, está más que bien ahí un poco publicarse. Sí, ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, flipo bastante, bueno, igual no estoy muy puesto, ¿no?, en el tema, pero pues por ejemplo, de número a otro, pues suelo ver las visitas que tienen, ¿no? Y unas 1,000 personas así ya suelen verlo, o sea que bueno, no es poco. Rara. No es poco, Insaur. Sí, entonces eso es más o menos lo que suelen dar la gente, pues en el porcentaje sería, pues no sé, de cada número así, pues unas 1,000 personas. Uh-huh. Además, siempre, cuando se lo mando, pues al día, dos días, ya lo tienen colgado. Y luego, aparte de ellos, a la gente que tienen de suscriptores, aparte de tenerlo ahí, pues les suelen mandar también el boletín diario que le llaman ellos y suelen incluir pues todas las novedades que les van llegando. Y bien, pues así andamos. Pues muy muy interesante. ¿Sí te parece un poco último resumen? La última publicación que nos has entregado, ¿qué materiales nos aportan? Me parece que publiqué algo de Casas Viejas, ¿no? Un artículo también. Nosotros leímos aquí la semana pasada en Aupa Compass, leímos la de las eléctricas, que es también la misma que han publicado en Portal OACA. Pues venía un amigo, me mandó un comunicado que había sacado de Unicertas Cartas con una sobre Carmen Villalba. Estuve investigando un poquito y conseguí una entrevista también que les había hecho de allí, de Paraguay, Agencia Paraguay, Paco Rondo, sí. No creo que son de Argentina. Entonces, puse una entrevista con ella, con Carmen Villalba, bueno, que es lamentable, que lleva 17 años en la cárcel y, bueno, pues está como matando a sus sobrinas, está su hija acusada, pues una barbaridad. Terrible. Luego también Casas Viejas, la República al Descubierto, un así artículo es. Que es traje de también de Paco Salud. Y luego en todos los números siempre suele haber una letra también de una banda, bueno, que llame yo así, pues como grupos con un poco de conciencia social, en este caso aparecen Proletariat. Bueno, pondremos un temita de los Proletariat. Sí, el proletariado, que empezaron en los 80 y se juntaron hace 4 o 5 años. Ahora, el año pasado, editaron un disco Mob, dedicado a la gente de Mob que asesinaron hace bastantes años allí en Estados Unidos, y bueno, fue una sorpresa descubrir que habían vuelto y siguen además, como siempre, muy bien activos y comprometidos. Y luego, si tengo tiempo, siempre suele haber una pequeña introducción o algunas líneas que escribo sobre algún tema así que me abre más, un poco así actual. Pues en este número pues iba un poco sobre la subida de la luz, que eso es. Pero bueno, suelen ser pocas líneas y normalmente dejo poco sitio. Suelo utilizarlo más que nada como vehículo de transmisión para difundir noticias de otros compas y no me preocupa mucho escribirlo. Normalmente siempre escribo algo, pero más que nada intento informar y transmitir mi solidaridad con las luchas de cualquier parte del mundo. O sea, si has visto los números, pues lo mismo hablo de Alemania, que de Grecia, que de Paraguay, que de Bolivia. O sea, la cosa es mover y... Todas las luchas son la misma lucha. Eso es. así solemos andar y nos toca. Pues muchas gracias por este trabajo que realizas, Expresión, Boletín, y por haber estado con nosotros, Aupa Compás. Pues siempre también nos gusta estar un poco atentos a aquellos aspectos que se mueven y con los que vamos y acompañamos y nos encontramos. Muchas gracias, Inchaur. No sé si quieres decir alguna cosilla. No, pues muchas gracias a ti, Honorio, a tu programa, a ti, Chiriqui Ratia, y que esté dando el callo también de tantos y tantos años. Bueno, a toda la gente también que participa en luchas, a los que dan también, a que aportan así algunas monedillas así para financiar o sufragar, como los se diga, el proyecto. Y, sí. Y a la gente que organiza también conciertos, aunque últimamente la cosa está muy parada, pues, sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros sobre todo por interesaros por el proyecto, y hasta cuando queráis. Y a seguir dándole. Chao. Vale. Fuerza. Apa, compas. Ayo. Salud. 5:27 p.m. State Police helicopter drops it. There is the explosion. What we're looking at now is a live picture of the water cannons pouring high pressure streams of water over the top of the moved house. Escuchábamos a Proletariat, gato. Ah, Proletariat, no lo que es un grupo que también aparece mencionado en el boletín, uh-huh. Expresión. Bien, dejamos la cloaca social y nos quedamos con los compás de Alegría Libertaria, de Desinformativo Semanal. Ainhoa y Javi y Ainhoa, en un trabajo sin descanso, todos los sábados lo veréis ahí publicado en el iBooks. Aquí lo escuchamos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la FM 100, sin Chile y Ratia. Y nosotros ponemos una versión reducida. Reducida y les escuchamos y acompañamos en su noticiario desinformativo semanal. Escuchámosles. Ponle ahí. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música entre bloques de este desinformativo número 115 es de Andy Palacio and the Garífuna Collective. Podéis saber más sobre este músico de Belice y de la cultura garífuna en la Alegre Corcha Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintziriki Irratia de Orereta, Gipuzkoa. De Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Topo desde Zaragoza, Aragón. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Sevilla. El SAT hace una ocupación pacífica en la sede de Endesa ante la criminal subida del precio de la energía. El pasado jueves, día 21 de enero, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, ocupó pacíficamente la sede central de Endesa en Sevilla porque, como explicaron, hace falta nacionalizar las eléctricas, porque mientras hay personas que mueren de frío, el precio de la luz sigue subiendo sin sentimientos ni miramientos. Estas criminales subidas en el precio de la electricidad han coincidido una vez más con la ola de frío, llegando a alcanzar máximos históricos de hasta 94,99 euros por megavatio hora, lo que sería una subida del 27%. Escuchamos la voz del portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, en el momento de la ocupación. Pidiendo medidas extraordinarias, urgentes, ante la subida de la luz. Una subida que entendemos que es criminal. En tiempos de pandemia, como lo que corren, donde la gente, las personas de a pie, se mueren de frío. Y aquí, por unos motivos o por otros, las eléctricas como Endesa, que son criminales, siguen haciendo absolutamente lo que les da la gana. Desinforman Óscar Reina en Twitter y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Perú. Trabajadores de agroexportación obligan la derogación de la ley de promoción del sector agrario. La uva, la mandarina, la cebolla, la palta o aguacate, el espárrago, la alcachofa, la paprika o pimentón, las pecanas y los tomates son algunos de los productos agrícolas de exportación de la región ICA, que comemos cada día en el Estado español. Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, la oferta de estos productos llegó a 76 mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, España, Hong Kong, China, Canadá y Japón. Detrás del dinamismo de este sector económico se esconden las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, consideradas como deplorables por la Comisión Internacional de Juristas, que señala en su informe constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales. Muchas de estas situaciones pueden constituir violaciones graves de derechos humanos. Durante los últimos 20 años hemos sido testigos del auge del modelo agroexportador en Perú. Este éxito se ha logrado consolidar en gran medida por el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 con la ley número 27.360, que declaró de interés prioritario la inversión y desarrollo en el sector agrario por un plazo de 10 años. Ley que dio privilegios tributarios a las empresas agroexportadoras, como la reducción del 50% del impuesto a la renta y el pago del 4% del seguro social frente al 9% que aportan los asegurados generales. Una ley que se originó como temporal se extendió por 2 décadas. El gobierno de Alejandro Toledo amplió la vigencia de esta ley hasta el año 2021, y el expresidente Martín Vizcarra la prorrogó hasta diciembre del 2031. Esto responde a un lobby orquestado por las empresas agroexportadoras. Fue el 30 de noviembre pasado cuando los trabajadores agrarios de ICA y La Libertad se levantaron en fuertes movimientos que agitaron toda la costa peruana de norte a sur, con la intención de bloquear las vías principales para detener así el transporte de mercancía. A lo largo de la Panamericana, sistema de carreteras que vincula casi todo el continente americano, y la columna vertebral de transporte de exportación, empiezan a aparecer algunos piquetes. Son cientos, miles de personas de distintas localidades del país y un solo grito: ¡derogar la ley 27.360! Al mismo tiempo pusieron en jaque al Congreso y al gobierno transitorio de Francisco Sagasti, hasta romper con los privilegios de las agroexportadoras y la precariedad laboral. El cuarto día de estas fuertes protestas, reprimidas con mucha dureza, la Policía Nacional asesinó por un disparo en la cabeza al trabajador Jorge Llener Muñoz, de 19 años, lo que fue detonante para que la presión fuera mucho mayor y que el gobierno no tuviera más remedio que derogar la ley. El conflicto desatado el 30 de noviembre del pasado año deja un saldo de 3 fallecidos, Jorge Llener Muñoz, de 19 años, Reinaldo Reyes, de 28, y un adolescente de 16, 2 heridos graves y 500.000 de heridos. El medio El Gran Angular está preparando el documental interactivo Pozos en el Desierto, que estrenará en marzo en torno a todo este proceso. Desde Radio Alegría Libertaria os invitamos a reflexionar sobre la destrucción que generan nuestras formas de consumo, ya sea irresponsable o responsable. Desinforman, elgranangular.com, Caos en la Red, el Instituto de Defensa Legal de Perú y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas. No me gustan las cosas rectas. Sáhara Occidental, ahora o nunca. España permitió la guerra en el Sáhara. Ahora o nunca. Un mensaje al gobierno español y a las comunidades autónomas. Hoy vengo de Boucher, el pájaro saharaui que trae buenas noticias y da buena suerte. Quiero dirigirme al gobierno español y a las comunidades autónomas en general. Los saharauis, hoy os necesitamos para evitar la guerra. Las guerras nunca traen nada bueno. Las guerras frenan el desarrollo y matan la amistad entre los pueblos. Las guerras paralizan la economía y las guerras son el opio de nuestra civilización. Me llamo Fatma Al-Ghali Mohamed Salem Behamed, formo parte de la sociedad civil saharaui, periodista licenciada por la Universidad del País Vasco desde hace 25 años. He vivido todo tipo de injusticias sociales por parte del gobierno de España. Primero, me mutilaron la infancia. Me arrancaron el cariño de mis abuelos y de mis padres, siendo una niña de 4 años. Toda una infancia refugiada en un campamento improvisado, viviendo en jaimas y tiendas de lona en un invierno congelador y un verano abrasador, sin agua potable, ni luz eléctrica, ni calefacción, ni climatizaciones para mitigar las arduas condiciones climáticas del desierto del Sahara. A mis 10 años tuve que estudiar a miles y miles de kilómetros lejos de mi familia, de mi gente, de mi cultura para acceder a una educación digna en la solidaria República de Cuba, a la cual estoy eternamente agradecida por hacer de mí lo que hoy y ahora soy, una mujer empoderada y una periodista profesional. Intento dar voz a los sin voz para hacer llegar nuestras reivindicaciones y aclamos, como la situación inaceptable de mi pueblo, el Sáhara Occidental, tras 45 años de exilio, de guerra y de olvido. A los 20 años atraqué en el puerto de Bilbao, País Vasco, para culminar mis estudios de periodismo, de doctorado y del máster de cooperación internacional al desarrollo. Tras terminar la carrera, formé parte de los inmigrantes irregulares, siendo española de origen, nacida en 1971 bajo la administración del gobierno de España en el antiguo Sáhara español, que era la provincia 53 del Estado español. Tras 28 años me considero una escalduna más, con raíces vascas que culmino con el nacimiento de mis hijos en Bilbao, la mejor ciudad del mundo por el cariño de sus gentes. Los últimos acontecimientos que están viviendo los saharauis por la vuelta a la guerra que declaró el Frente Polisario hace unas semanas. Estamos los saharauis con los ánimos caldeados, la población civil refugiada en los campamentos de Tinduf y la población en los territorios saharauis ocupados por Marruecos están deseando una vez más. Todos deseamos la paz y la estabilidad. Todos los saharauis queremos dar fin a esta guerra que lleva 50 años encendida por culpa del Estado español, por no cumplir con la legalidad internacional, por hacer una mala colonización y una pésima descolonización, que tras medio siglo aún los saharauis estamos pendientes de España que cumpla con los acuerdos dictados por las Naciones Unidas. Todos los gobiernos democráticos de España no han escatimado esfuerzos a la hora de criticar los 40 años del franquismo, pero nunca han sido capaces de denunciar el último acuerdo firmado por el gobierno de Arias Navarro, los mal llamados Acuerdos de Madrid, el origen del drama humanitario saharaui el 14 de noviembre de 1975. Vientos de guerra para esconder su comienzo extraoficial el 17 de junio de 1970 con la detención y desaparición del líder pacífico saharaui Mohamed Sid Ibrahim Basiri, encarcelado, torturado y asesinado bajo las órdenes de Madrid. España, la principal responsable de la no solución de este conflicto por el flagrante incumplimiento de sus responsabilidades ante la comunidad internacional como potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Hay que recordar el artículo 73 del capítulo 11 de la Carta de Naciones Unidas, dice que la potencia administradora tiene el sagrado deber de defender y preservar los recursos naturales y encauzarle en la vía política como potencia administradora de dicho territorio no autónomo. España permitió la guerra. Hoy puede saldar su responsabilidad como hizo Portugal con Timor Oriental. más vale tarde que nunca. Desinforma Cuba Información TV. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Momento de decir adiós en este Complete Control que nos dicen los Clash. Tendremos oportunidad de escucharla al completo en otra jornada. Teníamos preparadas cosas que no han podido ser escuchadas. ¿Eh, Pero bueno, hemos estado ahí haciendo una buena entradilla de una especie de debatillo ahí entre tú y yo, así que... Nos hemos explayado un poco, que es de lo que se trata en Eso un es. Medio de comunicación libre, sin Chilik Irratia en la FM 100, Orere Taco Irrati Librea. Ahí nos dejamos, Aupa Compas. Ahí nos dejamos, Osasuna. Tascatasuna. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa compas, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.